Capítulos 25 al 26 del libro de Isaías, versión de la Biblia Reina Valera Antigua. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado en la Ciudad de México. Isaías capítulo 25. Jehová, tú eres mi Dios. Te ensalzaré, alabaré tu nombre. Porque has hecho maravillas, los consejos antiguos, la verdad firme. Que tornaste la ciudad en montón, la ciudad fuerte en ruina, el alcázar de los extraños que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificada. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, amparo contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra frontispicio. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el pimpollo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos convite de engordados, convite de purificados, de gruesos tuétanos, de purificados líquidos. Y deshará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos, y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, «He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud». Porque la mano de Jehová reposará en este monte, y Moab será trillado debajo de él, como es trillada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como la extiende el nadador para nadar. Y abatirá su soberbia con los miembros de sus manos. Y allanará la fortaleza de tus altos muros. La humillará y echará a tierra hasta el polvo. Capítulo 26. En aquel día cantarán este cantar en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salud puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos, porque derribó los que moraban en lugar sublime, humilló la ciudad ensalzada, humillóla hasta la tierra, derribóla hasta el polvo. Hollará la pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. A tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Alcanzará piedad el impío, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, bien que se levante tu mano, no ven. Verán al cabo, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos depararás paz, porque también obraste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, señores se han enseñoreado de nosotros fuera de ti, mas en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los visitaste y destruiste y deshiciste toda su memoria. Añadiste al pueblo, oh Jehová, añadiste al pueblo. Hicístete glorioso, extendístelo hasta todos los términos de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la preñada cuando se acerca el parto gime y da gritos con sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento. Salud ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá sus muertos. Fin del capítulo 26.